Ese propósito fundamental es, recuerdan ustedes Romanos 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa es la hermosa tarea que Dios nos ha encomendado, expresar, poner en evidencia la manifestación de Él en medio de esta sociedad a través de la tarea que Él quiere que nosotros y nosotras realicemos. El podernos preparar para servirle al Señor es algo fundamental, porque Dios nos llama tal como nos encontramos en el momento en que Él nos llama, pero Él espera que como resultado de entender la magnitud de lo que nos está llamando a hacer, nos pongamos muy diligentes en la tarea que tenemos que realizar. Hay textos interesantes en la palabra de Dios que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Hermanas y hermanos, la tarea que hace el pastor o la pastora, aquel que tiene el oficio pastoral y que tiene la responsabilidad de hacer que pastoralmente toda una comunidad de fe se expanda y le sirva a Dios en la comunidad donde están y desde esa comunidad hasta donde Dios les quiera llevar, es una tarea ardua, es una tarea fuerte, es una tarea que necesita que tengamos todo nuestro ser concentrado en ello. No podemos entrar en la dimensión de estar en una actividad de ministerio muchas veces porque no pudimos hacer otra cosa. Fíjese que en la tarea pastoral ha sucedido, como en el contexto nuestro aquí en Guatemala, que hay muchas personas que han estudiado magisterio, ¿verdad? Y han estudiado magisterio no porque necesariamente tengan la vocación para ser docentes, sino porque en el lugar en donde estaban, la única normal o la única escuela normal que había era para ser maestros. Y entonces también ha salido aquel dicho, ¿verdad? Aunque sea de maestro, mi hijo, estudia. Y sabemos que ser maestros no es una tarea de que aunque sea. Ser maestros y ser maestras, nada menos y nada más que significa ser líderes en una comunidad. No es una tarea noble, loable, que se hace solo con el corazón. No, es una tarea de mucho compromiso, de mucha responsabilidad. Porque el maestro y la maestra son líderes en la comunidad de donde están. Enseñan o enseñamos con lo que hacemos cotidianamente y la forma en que lo hacemos. Lo mismo ha acontecido muchas veces con el ministerio. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay gente que le dice o en alguna oportunidad le mencionaron, mire usted, ¿por qué no pone una su iglesia? Como que fuera carnicería o tienda o algo por el estilo que es solo de venir y mañana abro una mi tiendecita, ¿verdad? No. Uno entiende que debe existir un proceso de llamado, un proceso de convicción del llamado y entonces tener respuesta a ese llamado de parte de Dios. Y también es importante este otro elemento que les voy a mencionar, que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, confirme ese llamamiento que digo yo que tengo. Porque si yo digo que tengo un llamamiento para un ministerio y digo yo que tengo el ministerio de la predicación, pero ninguno me invita a predicar, como que tengo que ir entendiendo que no es por ahí la cosa. O si yo digo que tengo el don de la exhortación, por ejemplo, o sea, la consejería pastoral que nosotros conocemos más con esos términos, pero ninguno me busca para aconsejarlo. Tampoco nos tenemos que estar ofreciendo para hacer las cosas, sino que tiene que existir una dinámica de doble vía. Tomo la iniciativa de acercarme a la comunidad haciendo lo que debo y puedo hacer, pero también la comunidad de fe me busca. Hay una interacción, ¿sí? Entonces se produce un diálogo con la comunidad. Así que es importante, es determinante y es fundamental entender que ese proceso de llamado, de respuesta y de confirmación de parte del cuerpo de Cristo para nuestro llamamiento van de la mano. Y en el tema de estar enteramente preparados para servirle al Señor, para estar como ministros o como ministras o siervos y siervas de Dios, enteramente preparados, capacitados, competentes, ministros y ministras del Evangelio, que seamos competentes para hacer las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que pensar que en el ministerio hay que hacer el trabajo como que si solo todo dependiera de nosotros. Pero tenemos que confiar en Dios, definitivamente, porque de Él dependemos y de Él todo depende. Pero no puedo descansar yo sencillamente en que como todo depende de Dios, entonces como vaya lo que yo haga, eso va a tener efectividad, no necesariamente. Y a la luz del tiempo, entonces les decía, uno va entendiendo esa dinámica. Y uno cada vez se da más cuenta de que somos tremendamente privilegiados por ser llamados para servirle al Señor, capacitando a su pueblo para la obra del ministerio, pero que eso implica una alta responsabilidad, una gran responsabilidad para nosotros, porque necesitamos estar siempre con aspectos concretos que ofrecer al pueblo de Dios para que les estemos capacitando continuamente. El hijo y la hija de Dios, el siervo y la sierva de Dios, estamos continuamente capacitándonos para servir actualizadamente al Señor. Hay que estar siempre con la antena encendida. Y hay que vivir como nos lo enseña también la palabra de Dios. Pablo, allá, si usted recordará, en Filipenses, nos dice que tenemos que tener la actitud de examinarlo todo. Y retener lo bueno. Pero eso significa que tengo que tener un criterio para discriminar lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y no tiene que ser, y la pregunta tendría que ser, entonces, ¿cuáles van a ser los criterios que yo voy a utilizar? ¿A qué le voy a decir que sí, a qué le voy a decir que no? ¿Qué voy a aplicar y qué no voy a aplicar en mi vida y en mi ministerio? O en la tarea de conducir a toda una comunidad eclesiástica, a toda una comunidad de fe, hacia una acción pastoral. Porque algo que vamos a ver a la luz del curso de teología pastoral es precisamente que la teología pastoral tiene que ver no solo con la tarea del oficio de ministerio pastoral, sino con toda la acción ministerial que tiene la iglesia, que principia y da inicio con nosotros, por supuesto, entendiendo nuestra función y nuestro oficio, pero cabalmente yendo a Efesios nos damos cuenta que Dios nos ha llamado para que capacitemos a los santos para la obra del ministerio. Eso quiere decir entonces que la acción pastoral, la teología pastoral, tiene que ver no solo con nosotros y con nosotras que tenemos un liderazgo pastoral o tenemos una función o un ministerio pastoral, sino que tiene que ver también con todo lo que haga la iglesia sirviendo a Dios en la comunidad misma, internamente como comunidad de fe, pero también hacia afuera, hacia el lugar en donde Dios le tiene colocada a esa comunidad de fe. A veces nosotros caemos en el error de estar trabajando en función solo de la comunidad de fe eclesiástica. Y nos empezamos a concentrar solo en el tema nuestro interno de la contemplación. Pero Dios nos ha llamado para que desde la contemplación que se da en la adoración a Él, le podamos servir eficazmente. Porque hay un principio en la palabra de Dios, bueno, hay muchos, pero hay un principio fundamental en el tema del servicio a Dios. Si a Dios le servimos como resultado de adorarle, el servicio que tengamos será consistente, será sólido y tendrá trascendencia. Pero si a Dios le servimos sin que nos quede tiempo para adorarle, será puro activismo el que tengamos, sin consistencia y solo actividades como tipo espuma en nuestro desempeño ministerial. Y andaremos siempre buscando la novedad, y andaremos buscando siempre qué es la moda, y andaremos siendo guiados por los elementos que están a nuestro alrededor y no con los criterios que nos da la palabra de Dios para que podamos orientar al pueblo de Dios a hacer las cosas que tienen que hacer o que conjuntamente tenemos que hacer. Hay un hermano que dice entonces, en función de esto de Filipenses y también unido a lo que dice Hechos 17 con la sinagoga de Berea. ¿Usted ha oído de la sinagoga de Berea? Era una sinagoga en la que eran nobles porque tenían la actitud de escuchar todo. Pero ¿qué pasaba? Durante la semana, dice, escudriñaban las escrituras para ver si lo que estaban oyendo era conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes entran a esa sinagoga? Usted ha leído el pasaje. Son dos personas llamadas por Dios, es específicamente Pablo y Silas. Y ellos salieron de Tesalónica apedreados y tuvieron que salir casi que huyendo, a escondidas, porque ahí no toleraron lo que ellos estaban enseñando. ¿Qué les guió a la sinagoga de Tesalónica? Probablemente, pues, tradición, probablemente que aquí siempre hemos hecho esto así, así lo vamos a hacer. Y muchas veces que nos encontramos en el ministerio con estas cosas, ¿verdad? Que prevalecen creencias locales, y a eso se le llama teología folclórica, ¿sí? Lo que se ha cultivado en el entorno en donde estamos y que prevalece sobre la teología bíblica. Pero también a veces está la teología institucional, que es la que representan nuestras iglesias o nuestra configuración doctrinal de la iglesia a la que pertenecemos, que a veces se sale un poquito del marco bíblico también. Pero a veces prevalece más la teología institucional, a veces prevalece más la teología folclórica, que es la que se construye con creencias locales. Por ejemplo, hermano, usted tiene dolor de cabeza, sóbese la Biblia a usted en la cabeza. ¿Sí? Hermano, a usted le duele un brazo, pues agarre la Biblia y sóbese la Biblia en el brazo. O fíjese que he estado oyendo ruidos en la casa y que no sé qué, y que no, pues mire, abra la Biblia en el Salmo 91. Y ahí, miren, hermanos, con todo respeto, pero eso es teología folclórica y hasta cierto punto brujería evangélica. ¿Sí? Porque no es eso lo que Dios nos ha llamado a hacer ante situaciones como esas. Y por eso es que usted y yo, ya siendo siervos y siervas de Dios, entendidos en la materia que Dios nos está mandando a realizar, tenemos que orientar al pueblo de Dios. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. A veces la gente cree más en eso de sobarse la Biblia y un montón de cosas más que en lo que la palabra de Dios realmente le demanda que haga. Y no digamos en el tema institucional. A veces uno, pues, tiene confrontaciones con los líderes en una iglesia, en una comunidad, porque a veces quiere prevalecer un concepto que uno se da cuenta en la Escritura que no es conforme a la Escritura. Ahora, ¿cuál es el criterio? Martín Lutero, ¿cuántos han oído de él? Reformador del siglo XVI, ¿verdad? Una persona que dijo, si me persuaden con la palabra de Dios que estoy equivocado, entonces me retracto de lo que he dicho. Pero como no fue así, ahí ya la iglesia institucionalizada que existía en ese momento, con algunas creencias desviadas, fueron las que le sacaron prácticamente del contexto de la iglesia en ese momento. Y lo que quiero subrayar, hermanos y hermanas, con esto es que tenemos que enfrentarnos ante ese tipo de situaciones. Y la teología pastoral, ¿sabe cuál es uno de los grandes desafíos? Que tiene que ver con la acción, tiene que ver con lo que hacemos personalmente en nuestro oficio pastoral, pero también lo que hace la iglesia pastoralmente ante la comunidad. Y la gran pregunta tiene que ser siempre, ¿qué sustentación bíblica? ¿Qué sustentación teológica tiene lo que hacemos o dejamos de hacer en la iglesia? ¿Por qué yo voy a hacer exactamente lo que están haciendo en otro lado? ¿Será que yo tengo que imitar y copiar? A veces es más fácil imitar y copiar. Pero tener creatividad para desempeñar ministerialmente el trabajo que Dios quiere que hagamos, con la particularidad que Dios quiere que hagamos las cosas, hermanos, eso es más difícil. El estar de rodillas pidiéndole a Dios que nos ilumine qué tenemos que hacer, sin caer tampoco en pretender descubrir el agua azucarada, ¿verdad? Hay cosas básicas, elementales, que se tienen que hacer y van a hacerse igual aquí en esta iglesia, en cualquier otra, aquí en Guatemala y en cualquier otra parte del mundo. Pero hay cosas particulares, hay cosas específicas que Dios quiere que se haga en una comunidad de fe. Y tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que Dios quiere y espera en y de nuestras vidas personales. Y de lo que Él espera de esa comunidad que nos ha puesto al cuidado de ella. Pero tomar la iniciativa de buscar ese rumbo, orar al Señor, posiblemente ayunar un montón de tiempo. Yo no sé cuánto tiempo. Hay quienes han querido romperle el récord a Jesús de los 40 días, ¿verdad? Pero, y de hecho creo que sí ya hubo quien. No, pero el punto aquí es, hermanos y hermanas, es mucho más difícil estar buscando la direccional específica que Dios quiere que tengamos a solamente ver qué están haciendo en otro lado y empezarlo a hacer. Y como les repito, como tiene que ver con el hacer, estamos ante la tentación continua de que hagamos esto porque hay que hacer algo con la iglesia o en la iglesia. Nos pasa muchas veces, en este caso, como le pasó a Marta, hermana de Lázaro, que invita a Jesús a entrar a su casa cuando Jesús iba recorriendo la aldea de él, de ella y de sus hermanos. ¿Y qué pasa después con Marta? Marta deja a Jesús ahí, sentado en alguna parte de la casa, y ella sigue en sus tareas cotidianas. Y peor, se le olvidó en un momento dado que Jesús no iba solo. Iba con los mínimos los 12 discípulos, más las mujeres discípulas que siempre andaban con ellos. Usted puede leer eso en Lucas 8, del 1 al 3, ¿verdad? No iban solos. Y aparte de eso, toda la gente que andaba siguiendo a Jesús. Marta debe haber dicho, yo y mi bocota, ¿por qué invité a Jesús, verdad? Y lo dejó ahí y tuvo, entonces no solo tenía su agenda del día, sino todavía, seguramente quiso atender bien a Jesús y a todos los invitados, y algunos colados también, ¿verdad? Y lo que hizo, pues, fue más todavía lo que tenía que hacer. ¿Qué le pasó ahí? Tenía un genuino deseo de servir al Señor, invitó a Jesús a que entrara a su casa, pero lo dejó por ahí. ¿Y qué después pasa con ella? ¿Se estresa? Ahí sería un ejemplo del estrés contemporáneo. Llega turbada y afanada, dice el texto. Y llega Jesús a decirle, mira, ¿y por qué dejas que mi hermana no me... No, has dejado que mi hermana no me ayude? Y está ahí sentada a tus pies prácticamente, le dices. María, la hermana de Marta, en ese momento estaba violentando el aspecto cultural de la época. Recuérdense que en esa época se enseñaba por los rabinos que era mejor quemar la Torá, o sea, la ley, que enseñársela a una mujer. Asuntos religiosos no se hablaban con las mujeres en esa época. ¿Y qué pasó? María estaba sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Ahora, ¿por qué menciono este ejemplo, hermanas y hermanos? Necesitamos estar con la buena disposición, como lo fue la actitud de Marta, de invitar a Jesús a estar en el desempeño que tenemos, pero no lo dejemos por ahí, que sea alguien más del montón, y que como tenemos mucho que hacer en el ministerio, ¿quiénes son los que determinan en la mayor parte de las veces qué debemos o tenemos o no debemos o no tenemos que hacer las cosas? Nosotros mismos. Si usted y yo estamos muy estresados en el ministerio, es porque eso es lo que hemos determinado hacer. Ninguno le pone una AK-47 detrás de la espalda y le dice, si no haces esto, vas a perder tu ministerio, vas a perder tu salvación. No. Creemos a veces que entre más hacemos y más hacemos y más hacemos, somos mejores. Pero a veces el que pretende abarcar mucho, ¿qué dice el dicho? ¿Ah? Poco aprieta. Entre más nos dispersamos en las cosas que hacemos, menos efectivos nos volvemos. ¿Por qué? Porque hay que diseminar más la energía. Entonces, si logramos concentrar las energías en las cosas que son torales, en las cosas que son fundamentales, en las cosas que son, digámoslo así, duras dentro del ministerio, entonces vamos a tener eficacia. Y nos va a dar criterio la palabra de Dios para hacer las cosas que debemos hacer o no hacer. Mire, no es nada nuevo. Le pasó a los mismos discípulos de Jesús que se transforman en apóstoles y en hechos. ¿Por qué surge el primer cuerpo de diáconos? Hechos capítulo, ¿qué? 6, del 1 al 7. Los mismos apóstoles se dan cuenta que habían descuidado lo que era central en la tarea de ellos. Es que primero tengo que estar seguro y consciente yo ¿Para qué me llamó Dios? ¿Quién soy yo? Tengo que saber bien quién soy yo. Mi identidad tiene que estar bien configurada. Porque si yo sé quién soy, si yo sé de quién dependo, si yo entiendo cuáles son las tareas que debo realizar, si yo entiendo cuáles son las tareas que una iglesia debe realizar, una comunidad que esté a mi cargo, una comunidad de fe, y que debo llevarla y encaminarla hacia esas acciones pastorales, voy a concentrar los esfuerzos en eso y voy a tener criterio para decir sí o para decir no en un momento dado. Si no, hermanos y hermanas, vamos a ser llevados por todo viento de acción o de doctrina, dice el texto, pero aquí la aplicación sería todo viento de acciones que tengamos que pretender hacer. A veces la presión de la misma gente de la iglesia, querer quedar bien por acá, por allá. No, hermanos, en la iglesia no hay que buscar quedar bien con ninguno. Lo más seguro es que usted está haciendo bien su ministerio, todos le saquen la lengua en la iglesia. Lo más seguro. Ahora, cuando todos están, hermanito, qué bueno, hermanito, qué bueno, hermanita, qué bueno, qué bien predicó hoy, qué, es porque como que las cosas hay que evaluar qué está pasando. He dicho esto porque partimos del tema de Filipenses, que nos da a qué actitud de tener, digamos, apertura, el ejemplo de la sinagoga de Berea, y entonces ahí podríamos decir, para funcionar competentemente en el ministerio, y para hacer que las comunidades de fe que Dios nos ha confiado funcionen eficazmente, tenemos que tener criterio, tenemos que tener apertura a examinar todo, a retener lo bueno, a entender la particularidad que Dios quiere que tengamos en el desempeño que Dios nos ha dado a nosotros también, y que le echemos a andar confiados en que todo depende del Señor. Y si emprendemos cosas grandes para Dios, esperemos cosas grandes de Él. ¿Y por qué no decirlo? En la sinagoga de Berea nos enseñan a usar un instrumento que muchas veces no lo usamos en el ministerio, que es el sospechómetro. El sospechómetro, la comunidad de la sinagoga, usted puede leer el texto y se da cuenta, pues por supuesto aquí estoy hablando figurativamente. Ellos tuvieron la actitud noble de escuchar y qué bueno. ¿Y quiénes eran? Pablo y Silas. Pablo y Silas. Y fueron cuestionados a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que la sinagoga, por supuesto, como era gente que conocía la palabra de Dios, conocían la ley, los profetas, los salmos, conocían la Biblia hasta que en ese momento que estaba ya construida la parte del Antiguo Testamento para nosotros, pues la gente tenía criterio para decir esto sí es así, esto no es así. Hermanas y hermanos, la principal tarea pastoral es servirle la palabra de Dios a la comunidad de fe y servírselas bien, alimento que sea sólido para que la iglesia se nutra bíblicamente y que en consecuencia se desarrolle teológicamente. La iglesia del Señor en el siglo XXI está careciendo de nutrición y de bíblica en este caso, y está careciendo de desarrollo teológico. Hemos caído hoy día, en el siglo XXI, en actitudes en que la gente lo que menos conoce en la iglesia es la Biblia. Lo que menos estudia en la semana es la Biblia. Lo que menos escudriña, no digamos leer, escudriñar la palabra de Dios como se debe escudriñar, es la Biblia. Y a veces, déjeme decirle, también nos pasa a nosotros. Muy ocupados, muy ocupadas. Aquí y allá, y que hay que hacer una predicación acá, pero hay que hacer visita pastoral, pero también hay que atender a alguna responsabilidad de estructura de la iglesia que tenemos o estamos en región, en lo nacional, en cualquier cosa, y eso nos mantiene tan ocupados que entonces resultamos sacando un mensaje de microondas recalentadito para la iglesia muchas veces, con un par de grititos ahí que parezca que estamos ungidos, ¿verdad? Y entonces la iglesia se impresiona y la iglesia se conforma con la comida de microondas instantánea que le estamos llevando, comida rápida, y a veces caemos más en masajes espirituales que en mensajes consistentemente espirituales que fortalezcan a la iglesia. ¿O usted cree que si Guatemala realmente tuviera el número o porcentaje de cristianos que decimos tener, fuera un país como en el que estamos? No, hermanos, no hay que engañarnos. Lo más probable es que aquí hay muchos cristianos de la secreta, como dice la película. Hay muchas personas que dicen que son creyentes, pero definitivamente no. Ahora, ¿qué pasa? ¿En dónde está la responsabilidad, hermanos y hermanas? Comienza con nosotros. Eso es lo más duro y lo más difícil. Porque hay que examinar qué consistencia le estamos dando al pueblo de Dios. Porque si se nutre bíblicamente, va a tener la capacidad del pueblo de Dios de discernir entre lo bueno y lo malo. Y de aprovechar lo bueno y de desechar lo malo. Eso es importante. No es porque usted va a estar a la par de ellos que lo van a hacer. No, ellos y ellas hasta nos van a llegar a decir a nosotros cuando conozcan bien la palabra de Dios: mire, hermano, hoy sí lo que dijo no era de acuerdo a lo que dice el texto. Pero ¿y cómo lo van a saber? Tenemos que enseñarles entonces a estudiar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo van a aprender? Si lo ven en nosotros, porque eso es como cuando enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en casa. ¿Sí? Aprenden si les modelamos. ¿Sí? Pues ellos también van a aprender, el pueblo de Dios va a aprender a amar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios. Y si usted agarra desde Génesis hasta Apocalipsis los mandatos que hay en cuanto al acercamiento que debemos tener a la palabra de Dios, los verbos que se utilizan siempre son de estudiar, meditar, escudriñar. En ningún momento se manda solo a leer la palabra de Dios. La iglesia del Señor, las comunidades de fe, debieran de tener su Biblia, diccionario bíblico y diccionario teológico. Y lo debieran de saber usar bien. Bien. Esgrimir bien la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Con la palabra de Dios, escrito está. Y Satanás todavía pretendió manipular la palabra de Dios y Jesús mismo se la reorientó. ¿Qué significó ahí? Acuérdese que en los postreros tiempos habrá gente que va a manipular la palabra de Dios y tenemos nosotros que con propiedad señalar esos aspectos. Es interesante y es importante entonces, para ir aterrizando esta primera parte, hermanos y hermanas, que en primer lugar entendamos que aquí debemos estar en el ministerio personas que Dios ha llamado. Voy a decir algo, suena fuerte, pues suena duro, pero pasa, ¿verdad? Pasa. Muchas veces en el ministerio hay gente, por supuesto que están los que Dios llama, pero a veces hay gente tonta que se ofrece a hacer el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Si teniendo el llamamiento que Dios nos hace, si teniendo la respuesta a ese llamamiento de parte de nosotros, y si tenemos la dedicación y el empeño que tenemos que tener, las cosas son cuesta arriba, muchas veces. Imagínense aquí hay gente que se ofrece a hacer el trabajo sin tener un llamamiento. Debemos tener mucho cuidado y entonces en primer lugar revisar nuestro llamamiento. Si estamos convencidos y convencidas de que estamos llamados, la respuesta implica prepararnos para servir mejor. Y si estamos preparándonos para servir mejor, el cuerpo de Cristo va a confirmar mi desempeño de ministerio y el ministerio que yo tengo también. Voy a tener la bendición de ser edificación para el pueblo del Señor y para la gente a través de la cual, a través de ese pueblo, estamos sirviendo en una comunidad. Pero número dos, se necesita también, he dicho hasta el momento, que entendamos que al Señor lo tenemos que servir como resultado de la vida de adoración que tenemos que tener. Y eso también está en Mateo 4:10. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanas y hermanos, cuando aquí alteramos el orden de los factores en gramática, aquí sí se altera el producto. En matemática, sumar 5 más 3 o 3 más 5 no importa, va a darle siempre 8. Pero aquí, si usted sirve y sirve y sirve y sirve, pero si no le y si le da tiempo, adora al Señor y sigue sirviendo, es puro activismo. Es pura espuma. Estamos expuestos para que a las primeras de cambio o salimos corriendo o cedemos fácilmente a las tentaciones o estamos vulnerables para que ante las adversidades no tengamos la competencia necesaria con la fortaleza del Espíritu de Dios y su palabra para salir avantes en medio de la tribulación y de la angustia. Por eso es que es fundamental servirle al Señor como resultado de una vida continua y plena de adoración al Señor. ¿Qué fue lo que pasó con los apóstoles? Decíamos en Hechos 6, perseveraban entonces ya ellos en la oración y en el ministerio de la palabra, cuando ya delegaron la actividad social. La diaconía social no sustituyó la diaconía de la palabra, o viceversa. La diaconía de la palabra no sustituyó la diaconía social. Ambas prevalecieron en igual nivel. Lo que hicieron fue, ustedes dedíquense a esto. Ustedes, nosotros nos vamos a dedicar a esto. ¿Qué significa eso? Identidad ministerial. Y si algo hace en este caso la teología pastoral, es precisamente darnos ese perfil, esa solidez y ese criterio apropiado para tener solidez en el ministerio que tenemos que realizar. Porque nos va a dar identidad. Si tengo identidad, tengo criterio para servir. Si no tengo identidad ministerial, no voy a tener criterio, voy a ser arrastrado y llevado por todas las intenciones. Que hermano, ¿por qué no hacemos aquí? Que hermana, ¿por qué no ahora vamos a...? No. Pero hermana, y usted resulta atendiendo todo. ¿Por qué? Es que hay que quedar bien con toda la gente. Perdone, pero no es así. Con mucha ternura, con mucho amor, hay que orientar a la gente. Y es posible que ahí empiecen entonces a decir, es que el hermano, es que la hermana... Si usted está convencido y convencida que Dios le está indicando que eso es lo que se debe hacer, hermana, asuma, hermano, asuma la responsabilidad de echarlo a andar. Ahora, si usted titubea o si usted no está seguro, está segura, pues entonces siga buscando la dirección del Señor para encontrar el camino. Pero por favor, no nos dejemos guiar solo porque diga lo que diga toda la iglesia o algunos en la iglesia. Por supuesto que hay que escuchar al pueblo de Dios porque tiene que existir una interacción entre ellos y yo, o entre ellos y ustedes, pero no determinan lo que se debe hacer o no hacer. ¿Sí? Es el criterio de ministerio, hacia dónde estamos encaminando a la iglesia. Ahora, ¿se da cuenta por qué un curso como Teología Pastoral es fundamental? Porque nos ofrece cómo tener criterios para configurar lo que tenemos que hacer. Y además, que tiene que ver no solo con el oficio pastoral ministerial que Dios nos ha dado, sino también con la acción pastoral de toda la iglesia. Y es que ese es el desafío. Porque caemos más en hacer, pero sin evaluar cómo se está sustentando eso que se está haciendo o no se está haciendo. Y antes de solo hacer por hacer, tenemos que evaluar la consistencia de eso que se va a echar a andar para hacer. Entonces, hermanas y hermanos, esta sería, digamos, una de las cosas fundamentales y determinantes que necesitamos tener para el desempeño que Dios quiere y espera de nuestras vidas. Y que tengamos la competencia de ser ministros, ser ministras competentes. ¿Qué significa ser competentes? No es que yo me ando peleando con otro ministro y viendo qué hace y yo querer ganarle. No, ser competente significa saber qué hacer, hacerlo en el momento oportuno y trascender a lo que se esperaba que yo hiciera. Repito, hacer lo que tengo que hacer, hacerlo en el momento oportuno y trascender las expectativas de lo que se esperaba que yo hiciera. Esa es una persona competente, ese es un ministro competente. No solo el que hace lo que se esperaba que tenía que hacer. ¿Sí? Hay quienes, yo conozco consiervas, que bueno, es su filosofía, es su criterio de ministerio, vivir y dejar vivir. Así no tienen problemas, no hay dificultad en la vida, están viendo las cosas que van pasando, ahí van haciéndose los quites, son convencionales, ¿verdad? Aquí toda la vida hemos hecho así, de esta manera, es muy bien, entonces sigámoslo haciendo así, pues, ¿para qué problemas? ¿Sí? Pero cuando usted le empieza a quedar cosquillita de que no, es que aquí esto no puede seguirse haciendo así, no, es que mire, hermanos, Dios nos está llamando a aquella parte de hacer lo que tenemos. Mire, ahí a la iglesia se empieza a sentir así como, ¡ala, es que usted ya nos está exigiendo mucho, hombre! Es que mire, y en algunos lugares así es, por lo menos en el contexto de las iglesias a la cual yo pertenezco, los pastores recibimos, después de un convenio con la iglesia, lo que hemos pactado recibir en el aspecto económico, ¿sí? Y muchas veces las iglesias dicen, para eso le pagamos. Ya quieren que usted haga prácticamente toda la actividad que a ellos les corresponde hacer. Entonces, y claro, en esa dinámica ya usted se imaginará lo que puede suceder también, ¿verdad? El que ese pastor que se porta mal en ese contexto, entonces sus días están contados, ¿verdad? En ese lugar, por supuesto, ¿verdad? Entonces, pues, algunos consejeros, yo los respeto y sé que a veces han tenido que terminar, pues mejor hacerse así los desentendidos y seguir haciendo las cosas como están, porque ni modo, ¿verdad? Pero yo he tenido que hablar con hermanos, a veces con digamos, firmeza, a veces pues en un tono muy de amistad, pero les he tenido que decir, miren, hermanos, a los líderes de la iglesia, con todo respeto, yo no soy empleado de ustedes. A mí Dios me ha llamado para servirles y hemos convenido cómo hacerlo y en qué condiciones hacerlo, pero eso no significa que van a condicionar mi hacer pastoral y mi no hacer pastoral. ¿Sí? Entonces, si nos entendemos en esa línea, con mucho gusto pasamos a lo otro, les digo. Y si no, no tengan pena. Ustedes eran felices sin mí antes y yo también he sido feliz sin ustedes antes. Entonces, sigamos cada uno por nuestro camino. Pero, ¿cuál es la clave aquí? Yo me estoy retirando en el momento oportuno. ¿Sí? Antes de empezar cualquier actividad con ellos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo las cosas claras desde el principio. ¿Por qué? ¿Basados en qué? En que a mí se me ocurrió, no, en los criterios que yo he construido a la luz del tiempo, a la luz de la comunión con Dios, a la luz del estudio de la palabra de Dios, para orientar al pueblo de Dios. Pero si no nos llegamos a entender, no, no hay problema. Han sido felices sin mí, yo también sin ellos, podemos seguir cada uno nuestro camino. De nada sirve pretender, así como aquellos que se casan, ¿verdad? Y ya saben las cositas que cada uno tiene y dicen, no, ya cuando estemos casados lo voy a cambiar. Ay, Dios. Al año le están pidiendo consejería pastoral a uno para ver si se divorcian o no. ¿Para qué llegar a eso? Mejor desde el principio nos ponemos de acuerdo. Y entonces ya se sabe la ruta que se va a seguir, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tiene su valor ahí? Porque su dignidad no está siendo violentada. Y su identidad. En el momento en que usted, con tal de que no haya tensión, se va acercando al centro. Hagamos aquí una vertical y tracemos una horizontal. En esta tenemos el punto cero acá, tenemos un punto A y un punto B. Usted es A y la iglesia es B. En la medida que no queremos que haya tensión, cuando se está estirando algún punto de discusión o algo que estamos haciendo y que está la tensión, con tal de que no haya tensión hay que empezar a ceder, ¿sí o no? Entonces, A se puede acercar un poquito hacia el punto cero para que la tensión no sea de una vez así firme, sino que se afloje un poquito. O puede ser que B, la iglesia, también se acerque un poquito al punto. Ahora, en la medida en que con tal de que no haya tensión, yo me voy haciendo más al centro y paso del punto cero hacia el sector B, A matemáticamente ya no es B. Perdón, ya no es A, es B. Lo absorbió. ¿Qué significa eso? Perdió su identidad. Se acondicionó. No tuvo criterio para funcionar. Y diría mi abuelita materna, te amolaste, mijo. Porque se perdió la identidad. Y lo mismo puede pasar en una pareja, ¿verdad? En una pareja está ahí la esposa o el esposo siempre, alguno va cediendo más que el otro. Cuando siente hay uno que perdió su identidad, porque con tal de estar siempre agradando al otro, ¿verdad? Tuvo que ceder solo un lado. No, es que el punto no es que ceda solo un lado. ¿Cuál es el punto? Es que se guarden, se respeten. Hay identidad y hay criterios. Yo no quiero decirles con esto de que yo no, uno como líder o como pastor no tenga la apertura a escuchar lo que dicen los demás. Pero yo lo que le estoy subrayando es que usted tiene que saber qué está haciendo, para qué está haciendo lo que está haciendo y tener la capacidad de ponerlo también en discusión con los demás, por supuesto. Y si logran llegar a un entendido apropiado, enhorabuena. Pero sin violentar su identidad, sin ceder a sus criterios y como consecuencia sabiendo qué tiene que hacer, demostrando que sabe hacer lo que tiene que hacer. Así que, hermanas y hermanos, es fundamental esta parte, es determinante el sabernos encaminar a las cosas que Dios quiere y espera de nosotros. Así que ya se dan cuenta que no es fácil la situación. Quien le dijo a usted que estar en el ministerio era cosa fácil, un par de oraciones al día, medio estudiar la Biblia, medio encaminar a la iglesia y lo que... No es la cosa así, perdón, pero no. Fíjese que lo que usted y yo hacemos con la comunidad de fe trascenderá a la eternidad. Lo que hagan en cualquier otro ámbito, si mucho, les va a durar 80 años, dice la Biblia. Pero lo que usted y yo hagamos o dejemos de hacer con ellos va a ser para la eternidad. Les va a afectar en la eternidad. En pocas palabras, jugamos a veces con cosas de vida o muerte. Con vidas, con doctrinas, con desempeños que Dios ha puesto en nuestras manos. Y eso es un tremendo reto, tremendo desafío. Y yo digo, Dios mío, de verdad, gracias por haberme tomado en cuenta. Lo más seguro es que, no siendo mejor que ninguna otra persona, tú pusiste tu mirada en mí, has creído en mí. Ayúdame a hacer las cosas como tú quieres y esperas de mí, sinceramente. Hermanos, uno en el ministerio no le queda más que doblar las rodillas con humildad y decirle, Dios, ayúdame. Ayúdame a hacer las cosas que tú quieres que yo haga en la expectativa que tú tienes de mí. No sé cómo te atreviste, le he dicho yo al Señor cuando yo estoy en diálogo con Él, a haberme llamado. Pero tú me conocías desde antes de la fundación del mundo. Me llamaste para salvación y ahora, como si eso fuera poco, me has involucrado en que te sirva. Ayúdame a hacerlo como tú quieres que lo haga. Hermanas y hermanos, podemos decir entonces en esta parte en la que nos encontramos del curso, para poder continuar en el ministerio, mire, hoy el Señor nos ha llamado a hacer una reflexión. No podemos seguir en el mismo camino, probablemente. No le estoy diciendo que esté mal, pero sí le estoy diciendo, hay que hacer un alto, mire y oiga. Hay que hacer una reflexión. Hemos empezado una nueva etapa en lo que respecta a la historia de la humanidad. Y necesitamos hacer las cosas de forma diferente, pero hacerlas con consistencia. Hacerlas con firmeza. Hacerlas con solidez. Hacerlas de acuerdo a los criterios que Dios tiene en su palabra, y no en los criterios que a veces nosotros también podemos llegar a tener el error de creer que por el tiempo que tenemos de ministerio ya nos la sabemos todas. Hermanos, que Dios nos libre de eso, porque toda la vida debemos seguir aprendiendo, y eso le pasa a cualquier profesional de cualquier área de la vida. Lo que ha pasado es que también el ministerio lo hemos menospreciado tanto nosotros mismos que no nos llamamos ni siquiera agentes profesionales cuando estamos en la tarea que Dios nos ha encomendado. Porque es que eso no, es que eso es del mundo. ¿Qué? Todo lo que ha sido creado Dios lo dio. Todas las ciencias y desempeños de la vida son acciones de ministerio que Dios quiere que se realicen. Y si otros profesionales de otras esferas y disciplinas se preocupan día a día para estar actualizados y hacer bien su trabajo, ¿cuánto más usted y yo, hermana y hermano, que hemos sido llamados para la trascendencia de la gente que Dios ha puesto en nuestras manos? No solamente les va a servir unos cuantos años la orientación buena o mala que les estemos dando. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos permita tener la capacidad de autoevaluarnos. Y partiendo de la autoevaluación, no es para que tiremos la toalla, sino que digamos con humildad, Padre, gracias por permitirme darme cuenta cómo estoy y en dónde estoy, y a partir de hoy, a trazarme un proyecto de cambio a través del cual pueda glorificar tu santo nombre. Que Dios les esté bendiciendo siempre y nos guíe a cumplir su voluntad.